se abren las puertas y entra la poesía para sentarse en nosotros, dentro. Tu voz resuena en mi cabeza, en todos los que escuchan. Las palabras se vuelven no tiempos y el café se enfría entre las manos. Por un momento dejamos de ser individuales. Dos y dos ya no son cuatro. Son un alma bicéfala compartiendo café de noche. Un poema de Sarai Pavón. Bienvenidos a Café de Noche. Pues este café de noche de hoy lo vamos a dedicar al amor. Sí, hoy me voy a poner un poquito cursi y voy a dejar pasar por aquí a Pablo Neruda, aunque ciertamente le tengo prohibida la entrada, porque, bueno, ya lo dije en un programa anterior, que él como poeta es una maravilla, como padre, no sé. Bueno, pero vamos a dejar que pase por aquí Pablo Neruda con esta poesía. Los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. Y para poeta que escribía de maravilla sobre el amor y sobre otras cuestiones, también tenemos a Federico García Lorca. Aunque, bueno, esta poesía que vamos a meter hoy en Café de Noche, que vamos a plasmar aquí, no es precisamente de Lorca, pero es de un poeta que se llama David Romero y que escribe muy bien, muy bien. Así que, con su permiso, si a él no le importa, claro, aquí vamos a mostrar esta poesía, a ver qué os parece, ¿eh? Nada, pues parece ahora. Pues sí. En un paredón de olivos mataron a Federico. 100 gitanos, sombras negras, acompañan su martirio. Corren 10 balas de nácar por su cuerpo inmaculado, su cuerpo inmarcesible, de algodón destrozado. Que no quiero ver lo que no. La luna baja al barranco, dejando enlutado el cielo. Fugaces estrellas lloran de la tierra al firmamento. Que no quiero ver lo que no. En la noche rota vuelan pájaros ciegos de luto. Alforjas de barro esparcen el dolor por el aire sucio. Lágrimas suaves de jazmín tejen un manto en la arena, con las sierpes y las raíces para recoger su pena. Que no quiero verlo, que no. Y ahora viene Sarai Pavón Márquez, que normalmente suele colaborar aquí en Café de Noche, pero que esta vez lo hace con una poesía de hace muchísimo tiempo. Antes de nada, de continuar con este programa que es Café de Noche, hay que decir que Sarai Pavón ha anunciado un pequeño alejamiento de la red, de internet y demás, ¿sí? Lo ha anunciado porque, no sé, algo le pasa y yo quiero transmitirle desde aquí, desde Café de Noche, mucho, mucho ánimo, mucha fuerza, y que quiero que que te recuperes muy pronto, ¿eh? Y bueno, doy el pasito. Voy a leer el capítulo 7 de Calcomanías, de Oliverio Girondo. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. Espera, espera un momento. He dicho que era una poesía suya, pero me he colado, ¿eh? No es de Sarai, es de Oliverio Girondo. Además, ella mismo lo ha dicho. Así que perdonadme, pero la voy a poner de nuevo. Lo estoy haciendo todo sobre la marcha. Ya es que ni meto las pistas por un lado ni nada, sino que directamente esto como si fuese un estudio de grabación de verdad, ¿eh? Bueno, aquí dejo la poesía de Oliverio Girondo, recitada por Sarai. Amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla. Amor al portador, amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón piedra, amor con leche. Lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreando de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista. Amor desinfectado, amor untuoso. Amor con sus accesorios y sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exhala el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable, y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable, amor desnudo, amor amor que es simplemente amor. Amor y amor, nada más que amor. Pues amor, amor, ella lo dice muy bien. Y Oliverio también explica muy bien esta sensación de estar enamorado o enamorada. Y bueno, para amor... Para amor su voz, la voz de Sarai, ¿eh? Es nuestra colaboradora y la queremos mucho. Pero bueno, otro que habla de amor se llama Joaquín Sabina y vamos a ver si este maravilloso YouTube nos deja tenerlo por aquí esta noche. A ver, a ver. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Me lo estoy preguntando desde hace mucho tiempo. Y bueno, a lo mejor no lo explica bien Joaquín Sabina. Hoy ha sido todo una cadena de casualidades buscando un poema de Antonio Machado que al final no he metido aquí en Café de Noche. He dado con David Romero. Me he quedado pasmado con la poesía y por eso la he destacado aquí en el programa. Y luego, buscando una de Pablo Neruda, que he metido al principio de este programa bloguero, he encontrado la canción de Joaquín Sabina, así que no podía dejar pasar la oportunidad y por eso habéis tenido esta canción maravillosa que formará parte de la historia dentro. Es más, es que ya forma parte de la historia. Parece mentira que yo dude eso, ¿eh? Bueno, espero que sigáis disfrutando de Café de Noche. Estamos haciéndolo con mucho cariño hoy, ¿eh? Y quería deciros una cosa, ¿eh? Estoy un poquito preocupado porque he visto que Almeriblog ya poca gente lo visita. Sí, muy poquita gente. Entonces, eso me es el reflejo de que me queréis poquito. Sí, me queréis muy poco. ¿Por qué no me demostráis ese cariño estando por aquí, por café de noche y disfrutando de buena poesía, de música tranquila? Que yo sé que lo seguís. Por poquitos que seáis, creo que soy un total de 20 seguidores. Una cosa súper humilde. Pero bueno, este café de noche está hecho para grandes oyentes como ustedes. Así que disfrútenlo, disfruten mucho. Y sabéis que tenemos aquí una música que os puede gustar y una poesía estupenda. Como me repito, ¿eh? Pero bueno. Y ahora voy a dar lugar a un texto de Malevolia, que ya ha pasado por aquí por Café de Noche más de una vez. Pero yo es que hasta que no la escuché 40 veces, no me quedo tranquilo, ¿eh? La vida pasa, queridos amigos. Igual que nuestro café cuando lo dejamos al aire, expuesto. Termina por ponerse muy frío. La vida transcurre fugazmente. Y Malevolia, como antes decíamos, tiene textos preciosos. Y en este, que se llama La vida pasa, nos demuestra perfectamente, pues eso, que todo es muy rápido, ¿eh? Y hay que disfrutar de los momentos, ¿eh? Pasa que vives soñando sin poder evitarlo. Que sueñas con pedazos de ti escondidos tras tu cuerpo. Sueñas con ser valiente y enfrentarte a tus miedos. Pero siempre terminas dormida otra vez. En las noches te quedas sola leyendo algún cuento y sientes que eres la protagonista, pero nadie lo sabe. Te repites a ti misma, no estás sola. ¿Me oyes? No estás sola. No sirve buscar, porque lo que está dentro jamás sale. Jamás lo perderás. Y te sientas y piensas, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué no me atrevo? Casi, casi se podría resumir con una melodía, con una canción, con un tal vez. Tal vez hoy me atreva. No lo sé. La vida pasa. La vida pasa, desde luego, lo dice muy bien Malévola, y hay que hacer caso a sus consejos, ¿eh? No debemos dejarnos llevar por las opiniones de la gente. No hay que desistir en nuestras intenciones. Y hay que luchar mucho aunque nos sintamos solos. Si no luchase yo, este café de noche no podríais estar escuchándolo ahora mismo. ¿Qué puedo decir? Que muchísimas gracias por vuestro seguimiento y que Café de Noche sigue, por supuesto, ¿eh? Espero que os haya gustado. Muy buenas noches.